Te voy a contar lo que me estaba pasando últimamente. Problema, eso es lo mío. Los otros días en mi casa no había ni agua caliente. Al dueño lo conseguí, le tumbé todos los dientes. Me sacó un cañón pequeño, le hice comer los dientes. Me dijo, ya está bien, ¿verdad que soy paquetero? ¿Verdad que eres paquetero? ¿Verdad que eres paquetero? ¿Verdad que eres paquetero? De eso tengo yo un poquito también. Me monto yo en mi caballo y en busca de un bandolero. Es un tipo cañonero, por fin yo lo conseguí. Le metí un zafaconazo, le desconecté los brazos. Si vuelve yo aquí lo mato. ¿Verdad que soy paquetero? ¿Verdad que eres paquetero? También medio cañonero. ¿Verdad que eres cañonero? Pregúntaselo a Marcelo. ¡Sí! ¿Verdad que eres paquetero? ¿Verdad que eres paquetero? ¿Verdad que soy paquetero? ¿Verdad que eres paquetero? Tan mentiroso que yo mismo no me creo. ¿Verdad que eres paquetero? Si me preguntan qué pasa, yo digo lo que no veo. ¿Verdad que eres paquetero? Tengan cuidado con lo que dicen. ¿Verdad que eres paquetero? Que a los siete le aplastó las narices. ¿Verdad que eres paquetero? Y con todos a la vez yo me enredo. ¿Verdad que eres paquetero? Y les hago como le hice al bandolero. ¿Verdad que eres paquetero? Que le di tres galletas y lo alé por el pelo. ¿Verdad que eres paquetero? Mire, caballero, vamos a ver si me arregla la calefacción, porque me estoy molestando ya y vamos a tener un problema. ¡Suéltame, hazlo, suéltame! Seguida. ¿Verdad que eres paquetero? Y ahora te digo aquí, no verte, no quiero. ¿Verdad que eres cañonero? Desaparecete, vete bien lejos. ¿Verdad que eres paquetero? Y no te creas que me ganaste. ¿Verdad que eres cañonero? Pues sí, como te iba diciendo, chacho, eran como siete y se me tiraron encima, pero Jalo y yo, chacho, le di una pela. Paquetero, que me digan a mi embustero, no seas tan embustero.